Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre Farco. Salimos por FM La Milagrosa. Le agradecemos a Chicho Leiva, que están en la operación técnica, a Belén Rivas, que están en la producción. Somos el programa REC, un programa que depende de la Dirección de Inclusión Educativa. Y semana a semana trabajamos con chicos y chicas de distintas escuelas públicas, tanto primaria como secundaria, para organizar esto, que es un programa de radio donde los chicos y las chicas puedan tener su voz, sí, en la radio, en un medio donde por lo general los medios, valga la redundancia, le brindan muy poco espacio, casi nulo espacio, a los adolescentes. En este caso, nosotros lo que buscamos hacer desde el programa REC es que los chicos y las chicas tengan posibilidad de hablar acerca de los temas que más les interesa, y especialmente de su propio lugar, ¿no? El lugar de los adolescentes. Hoy nos acompaña una escuela histórica de comunicación, una escuela que siempre ha trabajado con nosotros, una escuela que está... ¿En qué barrio, chicos? Liniers. Bueno, a ver, ¿quién me presenta la escuela? Bueno, somos el Colegio Tomás Espora, en Comercial 13 de Buenos Aires, en Liniers, como dijo mi compañero. Y bueno, vinimos a hablar un poquito de fútbol, de la Superliga y de la final de Libertadores. ¿Tu nombre? Lenny Lobato. ¿Tu nombre? Juan Martín. Bueno, ¿qué es una escuela que tiene orientación en qué? ¿En qué tiene orientación? Comunicación. En comunicación, y aparte tiene orientación en economía, en gestión. Ustedes también están en la parte también, de comunicación. Son de turno tarde. Sí, turno. Bueno, la verdad que es una escuela con la cual nosotros trabajamos desde los comienzos del programa REC. El programa REC está del año 2007. Y la verdad que siempre contamos con la compañía de la Espora, que nos parece una de las escuelas que nos sostiene a nosotros en esta tarea de producir radio con chicos y chicas de escuelas públicas. Bueno, hablemos un poquito de fútbol, ¿no? Digamos, mi nombre es Néstor Cortés, hoy estoy reemplazando a Cristian Gauna, que está en un festival de cine, el festival de cine SAP, ¿no, Chicho? Cine SAP. El CineSAP, que se hace en el polo educativo Esnaola, donde todos los chicos de también de distintas escuelas muestran sus cortometrajes. Bueno, dicha esta presentación, empezamos a hablar de fútbol. ¿Sobre qué tema quieren empezar a hablar de fútbol? A ver. Bueno, arrancamos con la Superliga, con los partidos que se jugaron en la última jornada, la jornada 12. Sí. Y mi amigo Juan Martín va a hablar un poquito de los partidos, cómo siguieron. A ver. Bueno, en la Superliga se jugó la fecha 12, donde el viernes se jugó Talleres a los Civi, hubo un empate, hubo solamente un partido el viernes. El sábado hubo otro partido donde Colón y Estudiantes empataron 1-1, y el domingo jugó Independiente Belgrano, que ganó Independiente 2-1, jugó Racing Gimnasia, Racing 3-0, y Banfield Lanús no hubo goles, 0-0. El lunes jugó Tigre Argentinos, Tigre 2-1 ganó. Huracán Godoy Cruz, que ganó 2-1 a Huracán. Defensa y Justicia Ñul 0-0. Vélez San Lorenzo 0-0. Y Patronato 3, San Martín de Tucumán 3. Hay dos partidos postergados, que es River Unión y San Martín de San Juan Boca, por el tema de la final de la Libertadores. Bien, esa fue la fecha número 12 de la Superliga. ¿Qué marca qué? ¿Quién está dominando la Superliga? Bueno, ahora hablo un poco de la tabla. Dale. Y bueno, va Racing puntero con 29 puntos. Gran torneo de Racing. Muy buen torneo de Racing. Huracán y Dependiente. Huracán con 23 y Dependiente con 22. Convengamos que destaquemos que Huracán le falta un partido. Y Defensa de Justicia también tiene un partido suspendido por el tema de clima con Estudiantes de La Plata. Bien. Sí. Y cerrando la zona de Libertadores, viene Atlético Tucumán en cuarto con 22 puntos. Que el domingo juega contra San Lorenzo en un partido suspendido también. Bueno, en quinto viene Defensa y Justicia también con 22 puntos. Sexto, Unión con 19. Godoy Cruz en séptimo con 19 también. Y bueno, cierra la zona sudamericana con Boca y Vélez, los dos con 18 tantos. Sí, un Boca juega el sábado con Patronato, ¿no? Sábado con Patronato a las 5 y media de la tarde. Unos partidos suspendidos y después, bueno, tiene este partido suspendido ahora de cosas. Próximo sábado, obviamente, lo que es la final, la vuelta de la Copa Libertadores, también lo que tiene el partido de Boca. ¿Están viendo la Superliga? Digamos, ¿hay algún análisis que puedan hacer? ¿Qué equipo le gusta? ¿Qué equipo? ¿Cuál es el equipo sorpresa? Digamos, ¿cuáles son los jugadores que más se destacan para ustedes? Bueno, Defensa y Justicia está haciendo un torneo muy bueno con la mano de Cacese. Bien. No sé si va tercero, no sé cómo va. Está haciendo muy buena campaña. Linda campaña, aparte, perdón que me meto, obviamente, tras perder, quedara fuera de la Copa Sudamericana. La verdad es que campañón de defensa, como dice él. Y como jugadores clave que tiene la Superliga, tenés Centurión en Racing, obviamente. Y después lo que es River con el Piti Martínez. Y bueno, Boca con varias claves, con Pavón, Visione misma, que uno mismo se dan cuenta, por decir, de enganches. Pero yo de la visión misma que me doy ese panorama, ¿no? ¿Vos? Me gusta mucho el torneo que hace Gigliotti, que es el goleador de la Superliga. Muy bien. 12 goles. Muy bien. Es decir, un Gigliotti que se tuvo que ir a las apuradas a China, ¿sí? Porque erró un penal contra River, ¿no? En una Copa Sudamericana, sí. Erró un penal, atajó Barovero, fue muy cuestionado por los hinchas de Boca. Se tuvo que ir, como que un poco desapareció del mapa. Independiente lo trae, digamos, en un jugador que muy pocos equipos, ¿sí?, se fijaron en Gigliotti, y la verdad que está respondiendo y hoy tiene una tasa de no me sale la palabra, de cuando vos querés sacar a un jugador de un equipo, de 20 millones de dólares. Hace una transferencia. Si no me sale, la palabra, decir, la cláusula de rescisión, ahí está. La cláusula de rescisión es decir, si un equipo hoy lo quiere comprar, Independiente no lo quiere vender, pero pone 20 millones de dólares, se puede ir, ¿entendés? ¿Algún otro equipo que te haya gustado? Sí, Defensa bueno, y Justicia, la verdad Racing, que sí. Bueno, se merece para mí estar puntero. También buena campaña de Racing. Ayer lo escuchaba a Chacho Caudet en una radio y la verdad que es sorprendente la campaña de Racing, porque, digamos, aparte los puntos que perdió, muchos de los puntos que perdió lo mereció ganar, porque pierde contra San Martín de Tucumán 2-1 después de ir ganando 1-0 y lo mereció ganar. Empata con Boca 2-2 después de ir ganando 2-0 y estaba más cerca del tercero que el descuento de Boca, y sin embargo lo empataron y casi lo pierde. Hay un empate contra Atlético Tucumán después de ir ganando 2-0, le empatan 2-2, es decir, perdió puntos, es decir, podría tener 100% de los puntos Racing, ¿no? Digamos, está haciendo una muy buena campaña que hoy por hoy está un poquito solallada por obviamente lo de Boca River, ¿no? Pero claro. Cosa. ¿Algún otro jugador? Dijo Gigliotti, a mí me está gustando la aparición todavía prematura del chico de Vélez, Thiago Almada. Que bueno, vamos a ver para dónde va, pero la verdad que es una aparición muy, muy importante. Digamos, está siendo titular en los últimos dos partidos. Y si hay muchos clubes de afuera que parece que están poniendo los ojos en un pibe que tiene 17 años, ¿no? Que, digamos, es cosa. ¿Qué más quería hablar? ¿Superclásico? Vamos a hablar un poco de los Libertadores. ¿Los goleadores? Ah, pero goleadores. ¿Qué tenés? ¿Gigliotti? Gigliotti, lo sigue Lisandro López con 9 goles. Barcelo de Patronato con 6. Tapulga Rodríguez de Atlético Tucumán con 6. Y Zitanich con 5. Bien. Libertadores, final, Boca River, River Boca, cancha de Boca, 2-2. Partidazo. Bueno, sabemos que se postergó el partido para el domingo 11, se iba a jugar el sábado, que empataron 2-2 con goles de Ávila y Benedetto para el lugar de Boca y Prato Izquierdos en contra para el lugar de River. Hay una crítica se está haciendo de que si River festejó o no festejó el empate. Después hablamos de Chicago que ganó a 4-1 a los mendocinos, ¿no? Pero bueno, que también es muy importante, estamos en una radio de Matadero, estamos a una cuadra de la cancha de Chicago, obviamente tenemos que hablar de gran triunfo del equipo de Perazzo. A ver cómo festejaba la gente de River junto con Gallardo en el Monumental después del 2-2 River Boca. Bueno, ese fue el festejo de la gente de River. Sale Gallardo a los balcones en la concentración de River. Canta junto con la gente. Y esto recibió algunas críticas por parte de obviamente la gente de Boca. Y es que si se puede, primero, si se puede festejar un empate. Y segundo, si no es un festejo como medio prematuro acerca de lo que puede pasar, porque me imagino que si llega a perder River, sabes cómo te van a poner este audio, ¿me entendés? En las memes, terriblemente. A ver, ¿qué dijo Guillermo sobre esto? Tenemos que jugar 90 minutos más en la cancha de River y es una final, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos jugamos. Tenemos la posibilidad de ganar en la cancha de River y creo que se festeje previamente el resultado, no me genera ni más ambición ni menos ambición. No soy quien yo para criticar o para ser fiscal de quien haya festejado. La verdad que no me genera nada. Mi preocupación es tratar de armar el mejor equipo para que Boca pueda dar la vuelta en la cancha de River. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, ¿qué les parece esto, digamos? ¿Es un festejo prematuro? ¿Está bien el festejo? ¿Está bien festejar el empate? ¿Qué tal la respuesta de Guillermo? ¿Qué opinan? Creo que no sé si es lo mejor de festejar un empate y todavía faltan 90 minutos. Hay que ver todavía este partido en la cancha de River, no se sabe el resultado. Si llega a perder River, creo que va a haber muchas cargadas para River y para Gallardo. Claro, me parece anticipado el festejo, porque como vimos, River jugó un gran partido y no pudo sacar adelante. Boca, la vez que llegó, lo aprovechó y terminó empatando un gran partido contra River. Sí, yo creo que también hay un poquito de sacarse la tensión de encima, ¿no? Me parece como que, digamos, obviamente Gallardo lo vivió en el Monumental, estaba suspendido, no podía ir a la Bombonera, había toda una bronca contenida en eso. Es cierto que River levantó dos veces un resultado en la Bombonera, con lo cual no es fácil. Hay un gol en el último minuto a favor de River, que es el gol que se pierde Benedetto, ¿no? Que se puede contar como un gol a favor de River. Y me parece que ahí Gallardo salió y a sacarse toda la tensión de encima, digamos. Yo qué sé, cada uno lo vive a su manera. Yo en la conferencia de prensa, Guillermo se lo notaba como muy, muy tenso, ¿sí? con un poco de bronca contenida. Pero bueno, ¿qué piensan, cómo imaginan, cómo vislumbran el partido del 24? Gran partido, sí. Esperamos un lindo partido de los dos equipos. Hay que ver cómo viene Boca y cómo viene River. Me parece que River tiene una ventaja, que juega en su cancha y juega un fútbol lindo. Y Boca, bueno, es Boca, no podemos descartar nada de Boca, porque como vimos en ese último partido, las veces que llegó hizo los goles. Entonces hay que ver si será un gran partido. Boca tiene una baja, que es Pavón, y River también, que está con 5 amarillas Borré. Hay que ver los reemplazantes de esos dos. Así que no. Sí, sé. No está claro todavía, ¿no? Claro. Pues se está hablando de. En Boca se está hablando o de poner la dupla de 9, como pasó en la Bombonera cuando salió Pavón. Claro. ¿Quién es la dupla 9? Ávila y Benedetto. Benedetto. Se habla de poner a Villa y Guanchope, Benedetto en el medio y que entre Tevez por Pavón. Mauro Zárate está Mauro Zárate. Me parece que Mauro Zárate quedó un poquito más relegado, y especialmente por cómo jugó Tevez en los pocos minutos que le tocó del partido, por lo que transmite Tevez para Boca, por la arenga final de Tevez, ¿entendés? Desde que levanten la cabeza los jugadores, porque se iban como la cabeza muy gacha, especialmente Izquierdos, entonces el tipo es como que levantaba el equipo. Me parece que como un líder positivo del equipo. No sé si está para los 90 minutos, tal vez para un tiempo, o tal vez para un final de partido. En River hay que ver si juega con dos delanteros, Escoco con Prato, o juega con un volante como Piti González, Piti Martínez, más adelante, y pone otro volante y Escoco lo hace entrar para el segundo tiempo. La baja de Borré es sensible, así que, digamos, está como muy abierto. La verdad que para mí es una final abierta todavía. No hay un pronóstico que determine quién puede llegar a ser más favorito. Es verdad lo que vos decís, lo del Monumental. Lo cierto es que Boca también tiene muy buenas individualidades, especialmente en la parte de arriba. Otra discusión es, ¿quién tiene que atajar, Rossi o Andrada? Rossi. ¿Por qué Rossi? En los últimos partidos de la Libertadores, de lo que vi yo, vino muy bien. Atajó bien contra Palmeiras, atajó bien ahora en la final contra River. Y me parece injusto que lo saque de un partido al otro, siendo que viene atajando bien. ¿A vos qué te parece? Y hay que bancarlo a Rossi. Por pase lo que pase, hay que bancarlo igual. Yo pongo Andrada. Yo pongo Andrada porque para mí es el titular. Si bien Rossi de verdad cumplió y cumplió muy bien, no hay que quitarle méritos. Ataja el sábado, de verdad, contra Patronato. Y me parece que Andrada, para salir a los centros, me parece como más fuerte que Rossi. ¿Me entendés? Sí, sí. Me parece como más fuerte y con los pies, como bien dice el profe acá presente, sí. También cosa. Sí, también es cierto que, viste, digamos, es jodido porque también hay que aprovechar los buenos momentos, ¿no? Porque si Rossi viene agrandado y está en un buen momento, porque sacarlo. Claro. Es complicado, ¿eh? Digamos, esto lo va a tener que decir. Lo va a tener que decir el mellizo en el día a día, a ver quién lo ve mejor, digamos. De una visión misma, para mí. A ver, Chicho. De una visión misma. Sí. Vandrada por Rossi. Puede ser. ¿Algo más quieren, como para ir cerrando? Bueno, hicimos un análisis del fútbol, la verdad que. La Superliga está muy, muy interesante, con, como dijeron ustedes, con Racing como puntero. Obviamente todo pasa por Boca River y la final del 24. Así que bueno, ¿tu nombre? Juan Martín. Lenny Lobato. Bueno, ¿con qué tema nos vamos? Ustedes habían elegido un tema musical. Toco y me voy. ¿De quién? La Bersuit. De la Bersuit. Que la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Un el jueguito y toma para el gol. El fuego sagrado de mi corazón. Oh, la camiseta es como un dios. Bueno, seguimos con los chicos y chicas de la Espora. Estamos con otro bloque. Ahora pasamos de deporte a historia. ¿Me acompañan? ¿Tu nombre? Gustavo Benítez. Federico. Hugo Polman. José Moyo. Jonathan Lescano. Karen. Bien. A ver, ¿quién me presenta el tema? ¿Cómo van a arrancar? Bueno, vamos a hablar con los chicos sobre la guerra mundial, sobre la Segunda Guerra Mundial. Bien, bueno, ¿quién arranca? Yo. Dale. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que inicia la Segunda Guerra Mundial. Para entender este punto tenemos que retroceder hasta el final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Había puesto fin a la Gran Guerra y Alemania había sido muy perjudicada tras pagar grandes compensaciones a los vencedores. Los alemanes necesitaban un líder que los guiara como pueblo y le hiciera recordar tiempos pasados. Por eso surge un tipo como Hitler, un pintor que supo canalizar los... ¿cómo? Dale, opina, acércate, dale. ¿Qué supo canalizar? Ayúdalo. Que supo canalizar más cerca del micrófono. La rabia y los anhelos de todo un país. Bien, la rabia y los anhelos de todo un país. Es decir, digamos, a partir de un discurso, a partir de las necesidades, él capitaliza todo eso, ¿no? Digamos, es decir, obviamente después nadie sabía quién era... ¿Qué tipo de monstruo era Hitler, ¿no? Él era un orador. A ver, siéntate. Vamos, si no, queda como tu voz afuera y lo importante es que la gente escuche, dale. Él era un orador que era un maestro de la propaganda. Les hizo creer a los alemanes sobre la superioridad de su raza y el camino que tenía que tomar el pueblo para engrandecerse. ¿Cómo se llama la raza? Los nazis. Aria, exactamente. Como una raza superior. Según ellos, sí. Hitler, a golpe de discurso, se eligió del líder para líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en Partido Nacional Socialista Alemán. En 1923, Hitler acaba en prisión por un fallido golpe de Estado. En su encierro escribió el Mein Kampf, Mi Lucha, libro que se convirtió en el evangelio nazista. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política, ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán bajo la apariencia de la legalidad de Hitler. Establece un fuerte estado totalitario, destruyendo las instituciones democráticas de la República de Weimar mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista Alemán y encerrándolos en campos de concentración. ¿Seguís? Sí, vos. Dale. Bueno, en el año 1938 empezó a ponerse en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Australia a Austria entre sus dominios. Ese mismo año Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea a menos que los Sudetes, una zona fronteriza con la mayor etnia alemana, sean cedidos completamente a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich, alemanes, franceses e italianos. Termina cediendo con tal de que no haya sangre. Mal calculado, ya que el año siguiente Hitler incumple su promesa y ocupa el resto de Checoslovaquia. Checoslovaquia. Sí. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la noción de Polonia. Polonia era un país surgido tras el Tratado de Versalles. Sus tierras antes les pertenecían a Alemania, Rusia y Austria. A los polacos se le habían otorgado una pequeña franja de la tierra para que el país salga con una salida al mar por el corredor de Danzig, partiendo de la Alemania en dos. Bien, ¿qué tenemos ahora? A ver. No, y ahora escucharemos un fragmento de la entrevista del profesor de historia Fernando Pico del colegio Tomás Escobar. Bien, vamos a escucharlo. Thank you.

El método fue usado anteriormente, usado en Polonia, la guerra relámpago. Consiguieron meterse sus ataques panzer por un lugar que se estaba imposible para el ejército mercenario moderno, el bosque de las Ardenas. El ejército aliado quería rodearlos. La batalla de Francia parecía perdida. Así se puso final a la guerra de Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista, transformándose en Francia de Vichy. Italia y Alemania, las dos potencias, estaban unidas en 1936 en una agrupación de Mussolini denominado en Eje Roma-Berlín. Los italianos no pueden con los griegos, pero llevarían refuerzos. Finalmente, los alemanes conquistaron Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era el canal de Suez. Bien. Los ingleses consiguieron defender su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró mayormente en el aire de Luftwaffe contra la RAF. Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Hitler había logrado que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a las fuerzas del Eje. Solo faltaba Yugoslavia, que fue invadida en 1941. Es en este momento que Hitler decide ampliar frontera y emprende la Operación Barbarroja. La invasión de la Unión Soviética, la gran motivación era el petróleo. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le tomó un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiera su acuerdo tan rápido en su primer momento. Los alemanes ganan el territorio rápidamente. Hitler calculó que con unos pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú. El eje de Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón, ya que en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor. En diciembre de 1941, Roosevelt declara el estado de guerra entre Estados Unidos y Japón, y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte. Bien. Ya ahí para cerrando, Gustavo, tu nombre. Sí. Gustavo. Está la segunda parte de la entrevista a Fernando Turco. Por una cuestión de tiempo, tiene que venir otro chico para seguir hablando. No lo vamos a poner. Así que, Gustavo, cerrá el tema de la Segunda Guerra Mundial y así nos despedimos del bloque. Mientras tanto, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotados en las batallas del Alamein, lo que provoca un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al canal de Suez y con eso el plan de ir a por el petróleo se desvanece. Los alemanes también piensan conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es ahí donde Hitler decide ir a por Stalingrado, con la idea de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mal jugado, aunque los alemanes conquistan gran parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca grandes motivaciones en los italianos. En poco tiempo disponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes. Los italianos los han traicionado. El 4 de junio de 1944, los aliados llegan a Roma y la liberan. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas que no surte efecto. En abril, los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Ahí está el final de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, todavía hoy el debate sigue abierto. De hecho, en Europa y acá cercano también en Sudamérica se están viendo brotes de nazismo, ¿sí? de extrema derecha. Es decir, pareciera como que ya el tema estaba totalmente cerrado, liquidado. Sin embargo, todavía se está dando vuelta con algunos personajes que están teniendo ¿sí? Para mi punto de vista, peligrosamente, bastante aceptación en alguna parte de la sociedad mundial. No, con un tema de los Rolling Stones que también habla acerca de la guerra mundial. Escuchamos. Seguimos con la gente de la Espora, les agradecemos muchísimo al profesor, a Maxi Defensa. Hola Maxi, presentate, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Néstor? ¿Cómo andan a todos los oyentes? Buenas tardes. Contale un poco, profesor, ¿de qué sos? Buenas tardes, repito, ¿cómo andan? Profesor de comunicación social y de periodismo. Vinimos acá con los chicos de Tomás Espora, hacer un poquito de radio. Bueno, y a que se metan en este maravilloso mundo de la radio, ¿no, Néstor? Vienen muy bien. Bueno, les contamos que si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer al sitio web www.programarec.com.ar. Si no quieren escribir de las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mail a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa Rec, todo junto. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Y también aprovechamos a saludar a nuestra radio repetidora que nos emite semana a semana. A todas ellas les enviamos nuestro afectuoso saludo: FM Educativa 92.3 en Río Gallegos, Santa Cruz; FM La Nueva, Formosa Capital; FM La Posta, Moreno, Buenos Aires; FM Raíces, La Plata, Buenos Aires; Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires; Radio Cultura Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com; Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy; Radio La Milagrosa, donde estamos en este momento, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires; Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy; FM Mural, Chipoleti, Río Negro; FM La Chicharra, 88.7, Goya, Corrientes; FM Raco, 88.9, Raco, Tucumán; FM El Zorzal, 88.9, Zapala, Neuquén; FM Boedo, 88.1, Ciudad de Buenos Aires; Radio Libre, 103.5, Puerto Madryn; Radio 103.5 también, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de la Valle, Mendoza; Radio La Doda Azul, Provincia de Buenos Aires. Todas estas radios, chicas, van a escuchar el programa de ustedes, ¿sí? Así que las voces de ustedes se van a repetir por distintas radios comunitarias de todo el país, porque justamente formamos parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo se llaman? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bueno, nombres: Luana, Florencia, Camila. Bueno, a ver, ¿de qué van a hablar? Series y películas. Y tocaron algunos temas, o van a analizar algunas series relacionadas con algunos temas de actualidad. ¿Cómo? ¿Qué temas, por ejemplo, de actualidad? A ver. La homosexualidad, las drogas, enfermedad de transmisión sexual, homofobia. Homofobia, bien. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuál es la que quieren analizar primero y en base a qué problemática? Élite. Élite, ¿por qué? Ok, empezamos, dale. porque trata el poliamor, la homosexualidad, la enfermedad de transmisión sexual, el bullying. Dale. Okay. Y lo que más me llama la atención de la serie es que trata el tema del poliamor, que es algo como nuevo. Uh-huh. Y me pareció raro que se trate, pero me gustó. Es una serie, para los que no la vieron, es una serie actual, es una serie vieja. No, es nueva, no. Es nueva, va por la primera temporada. Sí, 8 capítulos tiene. 8 capítulos. Sí. Bien. ¿Qué trata de temas en relación con adolescentes, gente adulta? Es adolescencia. Adolescencia, sí. ¿Y por qué la recomendás entonces? Porque trata todos los temas actuales. ¿Te sentís identificada? Sí. En el sentido de problemáticas que son comunes a ustedes, digo. Claro, sí. Bien. ¿Ustedes la vieron? Sí. ¿Y? A mí me llamó la atención que, por ejemplo, hay una familia musulmana y muestra como la cultura y como, no sé, el padre es homofóbico y quiere manejar a toda la familia, hace que la hija se case con alguien que ella no quiere y tiene un hijo que es gay y no lo acepta, y eso me llamó la atención, como que generalmente no aparecen familias distintas en series y está bueno eso. Bien, ¿otra? No, yo opino lo mismo que ellas, porque está bueno en el sentido de que nos muestren cosas así teniendo y siendo como tan jóvenes, porque demuestran en la serie como chicos de 16 años, que es nuestra edad, se van como más adultos y tengan su responsabilidad y, ¿cómo se dice? Y sean ya... Sean cargo. Sí, exacto. Bien, ¿otra serie? Merlí, que es un profesor de filosofía, que se mete mucho en la vida de sus alumnos y durante las 3 temporadas, que son 40 capítulos, va mostrando temas y se mete en la vida de los alumnos y también toca homosexualidad. El hijo de Merlí es gay, también hay embarazo adolescente, y eso. ¿Hay bullying? Sí, hay bullying. Hay bullying, porque sí. Yo me acuerdo de la primera temporada, sí, había bullying. Exactamente. Hay relación de una adulta con un niño o con un menor, sí, va, con un alumno, ¿no? Sí, en la segunda temporada se toca como el amor de distintos lados y la libertad y las relaciones, ya sean familiares o amorosas. Y también muestra la miseria de la sala de los profesores, ¿no? Sí, es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Sí, las relaciones entre los profesores. Y también es raro, va, es como, no es normal el... La actitud de Merlí, como que no encontrás profesores así. ¿Es verosímil eso? Digamos, ¿es creíble? ¿No es creíble? Capaz que sí, no sé. Es un ideal, ¿no? Digamos, también es verdad que a veces el personaje o Merlí se mete, como profesor, se mete en algunas historias que, digamos, es complicado, ¿no? Como, digamos, hay alumnas que van a su casa. Sí. Sí, sola. Eso no pasa, y claro. Eso, y es complicado eso, sí, digamos. Claro, sí. Eso es difícil, ¿no? Digamos, que una alumna venga a tu casa, uh-huh, y es complicado. Pero la verdad que fue una muy buena serie. A mí me encantó. Bueno. Merlí está muy bien trabajada. ¿Quién opina sobre Merlí o hubo otra serie? A ver. ¿Otra película? Dale, ¿película? No soy un hombre fácil, por ejemplo. ¿De qué trata? Es una película en la que un hombre se despierta en un mundo totalmente feminista, donde las mujeres son como hombres y se visten así y rechazan los pelos de los hombres, por ejemplo, y cosas. Como que se dio vuelta todo, rotundamente. Upa, fuerte, ¿eh? Sí. ¿Y qué te produjo? Es como, me sirvió como, se lo mostraría a alguien como para que se dé cuenta del machismo que se vive hoy en día. La verdad que las series son como disparadores, ¿no? Como para trabajar algunos temas o para hablar. ¿Esto lo hablan con sus compañeros o no? No. ¿No? ¿No se habla mucho con los compañeros? ¿Cómo está el tema, digamos, por ejemplo, en la escuela, bajando un poquito los temas? ¿Se trabaja el tema del machismo en la escuela? ¿Hay ESI? Sí. ¿Y? ¿Está bien trabajado? ¿Salen buenas cosas? ¿Salen buenos debates? Sí. Una vez, creo que por trimestre, nos dan clases y se habla de la violencia en la pareja y esas cosas. Bien. También hablaron del poliamor. ¿Qué posición tienen ustedes, chicas, con respecto al poliamor? Difícil. Está bueno tener la mente tan abierta. Creo que yo no podría. ¿No podrías? No, yo tampoco. Pero está re bueno, como tener la mente súper abierta y no sé. ¿Y vos? Creo que en un futuro podría ser, pero es como, tendría que ser una persona a la que no le tenga mucho cariño, porque claro, no podría. ¿Por qué? A que no tenga mucho cariño. No sé, depende de la relación en ese momento. ¿Es lo que se viene? No sé. No sé, puede ser. Depende de la persona. Claro. Yo qué sé, el mundo está cambiando, las relaciones están cambiando. La verdad que, digamos, yo tengo mi pareja de hace muchísimos años. Pero también es cierto que hoy por hoy se está cuestionando las relaciones monogámicas. Sí. ¿Sí? Sí. Están como en duda eso, ¿no? Digamos, de cómo sostenés una pareja durante tanta cantidad de años. Y no, digamos, tener la posibilidad de cada uno de tener otro tipo de relaciones, ¿no? Digamos. Es que hay gente que ve todavía el poliamor como si fuera una infidelidad como justificada, como si vos supieras que la otra persona está con otra y no te importa. ¿Vos qué opinás? Yo del poliamor creo que me parece bueno en el sentido de que sean tan, ¿cómo se dice? Abiertos. Exacto, en ese sentido, pero yo no lo usaría porque no. ¿Sos muy celosa? Sí, muy. Muy celosa. Muy, muy. Muy, muy, muy celosa. Produjeron algunos audios, ¿no? Sí. ¿Sobre qué le preguntaron a la gente? ¿Cuáles eran sus series favoritas y por qué? Bien, vamos a escucharlo, a ver qué dice la gente. Mi serie favorita es Vikingos, porque es una serie antigua, es de guerra, que a mí me gusta y es muy sangrienta. Mi serie favorita es The 100, porque opino que tiene una buena argumentación en base a la historia que sugiere en toda la trama de la serie, y los personajes me parecen muy bien llevados, aunque a veces puede tener unos interludios medio problemáticos para seguir la trama, pero la serie está muy bien en realidad. Mi serie favorita es The Walking Dead, porque se basa en el ingenio que se tiene que tener para sobrevivir y lo fuerte que es la vida cuando tenemos que dejar de lado lo material y lo egoísta. Mi serie favorita es La Casa de Papel, porque todo pasa muy rápido, son pocos capítulos y me gusta mucho la trama. Mi serie favorita es Merlí, porque creo que toca temas de la actualidad y temas que quizás ahora no estemos tan animados a cuestionar. Mi serie favorita es Stranger Things, primero por toda la producción y dirección que tiene ambientada en los 80, que me hace acordar mucho a Steven Spielberg y a películas de la época como Alien, Poltergeist, E.T. Y después porque me encanta el desarrollo de los personajes, no son personajes tan chatos, sino que están elaborados y se pueden diferenciar re bien las personalidades. Y aparte me gusta la idea de la historia y lo fantástico relacionado. Hora Libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora Libre. 10 años de radio. De radio. Bueno, ahí está la opinión de distintas personas acerca de cuáles eran las series que más les gustaba. Querían, se habían quedado con ganas de hablar de otra serie, ¿no? ¿De cuál es la serie que querían hablar? 13 razones. ¿Por qué? Y toca. ¿No? ¿Por qué? Sí. Toca el tema bullying y el tema suicidio. El acoso, creo que, sí. El acoso. Violación. Sí, ciberacoso también. Sí. La relación con los adultos. Sí. Los tutores de la escuela. Sí. ¿Qué te pareció? Está muy buena y creo que muestra muy bien que los tutores del colegio no se hacen mucho cargo de las situaciones y como que dicen que ellos no vieron, y creo que pasa mucho, que muchos chicos sufren bullying y nadie los ve o los ve y no se hacen cargo. Y no. ¿Vos ves que no se trabaja muy bien en las escuelas esos temas? Claro. O sí se trabaja, pero en el momento en el que pasa, no se hacen cargo y la chica se termina suicidando. No, obviamente que la postura del tutor ahí fue muy, muy, muy, muy complicada. De claro. Hecho, después en el juicio, en la segunda parte, pidió muchísimas disculpas. Uh-huh. Puso, estaba muy, sí, muy quebrado, pero bueno, digamos, tampoco es que muere por culpa de él, pero no, pero digamos, es un elemento más. Yo lo discutí mucho con algunos chicos del secundario. ¿Les pareció creíble la serie? ¿Les pareció, se sintieron identificados con eso? ¿O les parece algo muy lejano con la historia de la chica, no? No, lejano no es, para mí hay casos que son así. Sí. Obviamente siempre es como que se exagera un poco. Me parece que cualquiera de las cosas que le pasó a esta chica, no te digo todas juntas, pero muchas de las cosas que le pasaron le pueden pasar a cualquier, sí, a cualquier chica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a ver, como para ir cerrando, la pregunta de ustedes hicieron, ¿cuál es la serie que más le gustó y por qué? ¿Cuál fue la serie que más te gustó y por qué? No la traté acá, pero fue Skins. ¿Por qué? Terminé hace muy poco porque habla de un montón de temas y es muy, muy real. Las drogas, y nada, me gustó. Fueron cambiando, o sea, empiezan dos temporadas, son algunos personajes, después empieza la tercera y cambia rotundamente y cuenta un montón de historias diferentes. Bien, ¿vos? Merlí, me gustó mucho El Profesor. Uh-huh. Estaría bueno tener un profesor así, capaz no tan exagerado, pero... Estaría bueno. Sí, y eso. ¿Vos? Yo Grey's Anatomy, pero el tipo no tiene nada que ver en el sentido, no toca muchas cosas de hoy en día, es como todo de médicos y nada que ver a lo que pasa. Bueno, ¿mucho consumo de series? Sí. ¿Sí? ¿Cantidad de horas frente a las series? ¿Un récord? Me vi Élite toda en una noche. Sí, yo también. Tremendo. Bueno, nos vamos a despedir con un tema que eligieron ustedes. ¿Qué tema musical eligieron para cerrar el bloque? Don't Stop Me Now de Queen. Excelente tema, vamos. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. To the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me, yeah, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Bueno, estamos en el último segmento del programa de los chicos y chicas de Tomás Espora, y vamos a presentar música, ¿sí? Digamos, a ver, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Denis y estoy con mi amigo Giovanni, somos de la banda Extradensos. Buenas tardes. Y bueno, teníamos pensado tocar algo, a improvisar, básicamente, uh-huh. Y a lo último hacer un tema. Bien, ¿y quién forma parte de la banda también? A ver, ¿quién forma parte de la banda? Y Giovanni es el baterista. Sí, yo soy el guitarrista. Sí. Hay un guitarrista secundario que se llama Kevin, que bien. No pudo asistir, y tampoco el cantante Juan. Bien, bien, bien. Por eso, para presentar bien la banda, ¿tienen previsto alguna presentación dentro de poco, algo? Todavía no. Estuvieron acá atrás, me dijiste la otra vez, hace un tiempo. Sí, eso también. Bien, bien. Bueno, ¿ensayan? ¿Dónde ensayan? Sí, ensayamos en la casa del el baterista. Bien. Y generalmente los miércoles a las 6:30 de la tarde, cuando yo salgo del colegio, directamente para allá. Bueno, ¿arrancamos? Sí, dale. Dale. Estoy aquí dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. No sé qué fue de más. No sé qué estuvo mal. Descubrí, entendí el infinito. Descubrí el infinito entre los dos. Aquí esperando por ti, quiero ir a algún lugar donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy aquí dejando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá. Esperando por los dos. Muy bien, los chicos. ¿Repetí el nombre de la banda? Extradensos. Bueno, nos quedan 2 minutos así como para despedirnos. ¿Con qué nos despedimos? ¿Un poco de música así de fondo? ¿Quieres tocar otro tema? Hacemos así 2 minutos, dale. No pensamos otra canción. Pero... si quieren una zapeada hacemos y nos despedimos un poquitito así con música de ustedes. Así, 2 minutitos, tocando un poco. ¿De repetir el nombre de la banda? Extradensos. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Chicho, gracias Belén. Muchísimas gracias Maxi por traer a los chicos. ¿El nombre de la profesora Marisa era? Patricia Montero. Patricia. Patricia, gracias para Patricia. Gracias a Eva González también, que dirige el turno tarde de Tomás Espora, sí, una amiga y también compañera de REC. Hasta el jueves que viene. Esto fue Hora Libre Farco por FM La Milagrosa. Nos despedimos con los chicos. Tell me all of my fault, of anything in vain. You say that you never been on the things that you seen, of anything in vain. So start a revolution from my bed. Revolution from my heart. Step outside in the summertime in blue. Wait on the sun, the fireplace. Ain't I love the mind of fate? You may never go on to let my heart in. Yeah. Yeah. As you walk it off, I'm so light away. Don't look back, it ain't there. I heard you say.